Golpeador. No sé por qué te pegué ayer. Hoy no. Quédate tranquila, amor. Hoy no. Es que ayer, mirá, viste, ese laburo de mierda. El tipo me tiene entre ojos. Me tiene podrido, Carmen. Me odia. No te das una idea de lo que tengo que aguantar. ¿Me entendés, Carmen? Estaban todos en la oficina. Yo en mi escritorio. Me encaró mal. Es el jefe, sí, pero igual. ¿Por qué ese odio? Me tiró una montaña de papeles que se desparramaron sobre la mesa. Y a los gritos, che, a los gritos empezó. Pelotudo, inútil, inservible, cagón. Cagón yo. Todos me miraban y yo con la cabeza gacha. De cerca me llegaban las risas de Carlos y Andrea. No sé por qué no lo cagué a trompadas ese viejo. Tenía que haberlo reventado. Discúlpame por ayer, mi vida. Vení, dame un beso. Yo te cuento todo para que me entiendas. Ayer fue un día terrible. ¿Pero ves hoy? Hoy no. Te amo, Carmen. Deja que te mire la cabeza. Vení más cerca. No es nada. Ya está cicatrizando, ¿ves? ¿Querés que me ponga de rodillas? Me pongo. ¿Querés que me arrastre por vos? Me arrastro. Amame, Carmen. Te necesito. Dejá esas valijas. Te ayudo a sacar todo y a ordenar. ¿Y ese moretón en la pierna? ¿Cuándo? Déjame que te lo bese. ¿Cómo te hice eso, mi vida? No llores. Vení acá. Ponete cerquita mío. Deja que te abrace. Sos lo único que tengo, Carmen. Para mí, no hay nada más en el mundo que vos. Cuando ayer me fui al laburo, salí llorando de casa. Las lágrimas me corrían por la cara. No sabés en el colectivo. Todos mirándome. Siempre me miran, Carmen. Parezco un idiota. ¿Por qué se ríen de mí, Carmen? ¿Por qué me odian? En la oficina, en la calle, en todos lados me odian. No te vayas, Carmen, te necesito. No puedo estar lejos de vos. Sí. El Rodrigo, ¿crees que no sé que es mi hijo también? Pero él es chico, no entiende. Tampoco me vuelvo loco tantas veces. Vos viste, Rodrigo, cuando armás tanto lío él, ya sabe. Después de los gritos, de los llantos. Rodrigo me espera porque sabe que traigo helado. No sé por qué gritas tanto, Carmen. Eso sí me enfurece. ¿Te duele la cabeza? Pero no sangra. Qué bueno. No soporto ver cuando sangrás. Es como si yo sangrara. Tu dolor es mi dolor, Carmen. Ya está. Ya colgué toda la ropa. Mira cómo quedó arreglada. ¿Querés que haga unos mates? Sin azúcar, ¿no? Hoy estuve con Ana. Me encontré en la verdulería. No pongas esa cara. Sí, con Ana. ¿De qué tenés miedo? Vení. Quédate acá en la mesa. No te pares. Sentate, te digo. Así que le anduviste contando no sé qué boludeces. Que te pego, que te encerré en el baño. ¿No entendés que te quiero, mierda? ¿Tanto te cuesta entender? No corras, vení. Ah, no te gusta que te agarre el pelo, ¿no? Entonces quédate quieta. Deja de patear. Deja de joderme la vida, Carmen. No llores. No sangres, Carmen. Carmen, hoy no quería pegarte. Yo te quiero, Carmen. Te necesito, Carmen.